Fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Para esta meditación, que viene a ser el cierre de las meditaciones y contemplaciones que en ejercicios se llaman de segunda semana, cuyo prólogo era la gran contemplación del reino de Cristo, vamos a tomar tres frases dichas por San Pedro. Quizá puedan ayudarnos en este momento a recoger el fruto de estas dos semanas de ejercicios, en el sentido de orientación de nuestra vida conforme al principio y fundamento, a buscar la voluntad de Dios y a centrarla en Cristo y en su amor. Y también en el aspecto del seguimiento de Cristo para trabajar por Él en su reino. La primera de estas frases es aquella que pronunció San Pedro cuando junto a Cesarea de Filipo, según dice San Lucas, después de haber pasado la noche en oración, Jesús, al amanecer, cuando se juntó con ellos, les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: pues mira, maestro, para decirte la verdad, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dicen que tú eres Juan. Otros dicen que tú eres Elías. Otros que Jeremías o un gran profeta. Y nuestro Señor entonces les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es un momento formidable en la vida de Jesús en sus relaciones con los apóstoles. Después de haber pasado la noche en oración por la trascendencia de este momento, les pregunta a bocajarro: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y es cuando, como en otras ocasiones, interviene San Pedro, que era un hombre impetuoso. Él siente predilecciones del Señor para con él y se considera como representante de los demás, y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor le responde: dichoso eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Esta expresión es la que podemos tomar ahora como punto de meditación para este momento de los ejercicios. Que también el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros en el fondo del corazón: ¿tú, quién dices que soy yo? Sabemos cómo hay una desorientación particular en la Iglesia acerca incluso de la divinidad de nuestro Señor. A veces se están diciendo verdaderas herejías cristológicas. Y la Iglesia nos alerta. Por tanto, menos que nunca podemos nosotros decir: en el ambiente todos pensamos igual. Desgraciadamente podemos decir: hoy, aun en la Iglesia católica, ha tenido que decirnos la congregación de la fe que los cristianos hemos de tener cuidado, porque se oyen expresiones que niegan la divinidad de Jesucristo. Y si esto se niega, nada tiene sentido. Nosotros ahora le podemos decir al Señor también: Señor, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pero cada uno de nosotros sabemos que por la misericordia del Señor le podemos decir con la Iglesia católica y le podemos decir con todos los cristianos simplemente. Le podemos decir con toda la tradición cristiana de la Iglesia: tú eres el Cristo, el enviado, el que esperaban los profetas, el Hijo de Dios vivo, Dios verdadero, Hijo de María e Hijo de Dios. Y esta profesión de fe profunda es para nosotros el fundamento de toda nuestra vida. Cuando a lo largo de los siglos ha habido en el seno de la Iglesia herejías cristológicas, lo mismo en tiempo de Nestorio como después en tiempo de los monofisitas de Eutiques, se trató de dar una explicación al hecho de la encarnación, que era verdaderamente una negación de la divinidad de nuestro Señor o de su humanidad en la unidad de la persona divina. La Iglesia tuvo que definir estas grandes verdades. Y esto, que ha sucedido ya hace tantos siglos, en el siglo V y en el siglo VI y VII, hoy sigue siendo para nosotros un faro de luz que nos ilumina en lo que era entonces, en lo que es a través de los siglos, y en lo que será siempre la fe de la Iglesia verdadera. Tú eres el Hijo de Dios. Y cuando llegó el momento del nestorianismo, que de alguna manera quería dividir a Cristo, presentar al hombre como una expresión particular de Dios en él, pero nada más, la Iglesia tuvo que definir la realidad de la encarnación. Y no supo hacerlo de otra manera mejor, sino diciendo que la madre de Jesús es madre de Dios. Esa es la gran expresión del dogma cristiano de la encarnación. María es la madre de Dios. Tan verdaderamente es uno este que ha nacido de María, que como es la persona de Dios, aunque María no ha podido darle más que su elemento humano, pero como no es más que uno, y este uno es el Hijo de Dios, ella es madre de Dios. Que ella nos ayude no solamente a mantener, sino a vivificar la fe y a gozarnos en ella, y a darle gracias al Señor, porque verdaderamente también nosotros podemos decir que no es la carne ni la sangre la que nos revela esto, sino el Padre que está en los cielos. Como ha de decir el Señor en otra ocasión, nadie puede venir a mí si el Padre no le atrae hacia mí. Es un don de Dios la fe. Fe que es la única fe cristiana. Por eso la fe es para nosotros motivo de agradecimiento grandísimo al Señor. Y a la vez, un motivo de responsabilidad. Porque hemos de mantener este don de Dios y aumentarlo viviéndolo, siendo fieles en nuestra vida a esta fe que profesamos. Ya esto podía bastar para nuestra oración. Hacer actos de fe y de adoración a Jesucristo, al Dios hecho hombre. Pero vamos a proponer los otros dos textos que habíamos indicado, las otras dos frases de San Pedro, que aunque quizá no nos hagan falta para este rato de oración, pueden ayudarnos en otro momento. La otra ocasión en la que San Pedro dice algo a Jesús, que se lo podemos nosotros decir ahora, y se lo debemos repetir, es cuando en la sinagoga de Cafarnaún, al final del gran discurso eucarístico, también él habló en nombre de los demás. Nuestro Señor, al ver que se marchaban muchos de sus mismos discípulos, porque quedaban aterrados de lo que les estaba diciendo, probablemente ellos pensaron, este hombre ha perdido la cabeza, cuando le oían decir, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre. Se volvió a los 12. Es una actitud parecida a la que acabamos de ver en Cesarea de Filipo. Y les dice, ¿y vosotros también queréis marcharos? Esto era ya mucho más fuerte. Porque hasta entonces, lo que Jesús les había preguntado era, ¿qué pensáis vosotros de mí? Ahora, ante la desbandada de muchos de los discípulos, era ya decirles, ¿vosotros también queréis marcharos? Él les había propuesto una verdad que ciertamente tampoco los apóstoles entendían. Pero Jesús les había estado proponiendo esta verdad en un ambiente de fe, inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Jesús les está diciendo, tenéis que creer. Si no, no habéis comprendido el milagro que yo he hecho de los panes. Tenéis que creer en el Hijo del Hombre, que es el verdadero pan bajado del cielo. Y fue cuando también San Pedro, en nombre de los demás, le dijo al Señor aquellas frases tan hermosas. Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos creído que tú eres el enviado de Dios, el consagrado, el santo. Podemos fijarnos en las dos expresiones de San Pedro. La primera, ¿a quién iremos? También nosotros, cuando a veces nos sentimos un poco turbados por el oleaje de tantas opiniones, de tantos modos de pensar, sentimos quizá dentro la turbación. Estaremos en la verdad. Le podemos decir verdaderamente con San Pedro, ¿a quién iremos? ¿Quién nos ofrece la verdad que tú nos ofreces? ¿Dónde encontramos algo que se parece a algo que tú nos ofreces y a lo que tú nos das? ¿A quién iremos? En segundo lugar, Señor, nosotros hemos creído en ti, que tú eres el consagrado, el santo de Dios, el que ha venido a este mundo a decirnos lo que hemos de creer del Padre. Esto tiene un sentido de refugiarnos en Cristo, de apoyarnos en el Señor. No solamente reconocer que Él es el Hijo de Dios, sino dar el otro paso de decirle, Señor, sí, dices que si nos queremos marchar, pero ¿dónde podemos estar sin ti? ¿Qué nos queda si te perdemos a ti? Es el sentido de apoyarnos en Cristo Jesús. Lo que de otra manera había de decir San Pedro ya más adelante, en el discurso que recoge el libro de los Hechos, después de la controversia con los del Sanedrín. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Es como la respuesta ante todo el pueblo a esta pregunta que ahora Jesús les ha hecho. ¿Queréis dejarme? En el mismo tono que ha respondido San Pedro, Señor, ¿a quién iremos? No hay nombre bajo el cielo, sino el tuyo, en el cual hayamos de ser salvos. Esto puede ser para nosotros como una invitación, no sólo para creer sabiendo más cosas intelectualmente, sino de apoyarnos verdaderamente en el Señor con todo nuestro ser y todo nuestro corazón, que realmente Él sea para nosotros el todo en nuestra vida. Finalmente, la tercera frase de San Pedro tiene lugar en torno a otro milagro de multiplicación de los panes. Quizás a este mismo que dio origen al discurso de la promesa eucarística. Sabemos cómo después de aquel milagro de la multiplicación de los panes, se entusiasmaron las muchedumbres y querían proclamar rey a Jesús. Y él entonces obligó a sus apóstoles a embarcarse, y él se separó de la muchedumbre, solo a hacer oración. Los apóstoles se marcharon en la barca porque Jesús les mandó que se fueran, y estando ya en el lago de Genesaret, se levantó una gran tormenta. Dice el Evangelio que la barca estaba zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario, y ellos estaban asustados de aquella tormenta. Pero lo peor para ellos fue que cuando empezaba a amanecer, vieron andando sobre las aguas una figura que parecía un hombre. Como jamás se les había ocurrido que un hombre pudiera andar sobre las aguas, pensaron que era una aparición, un fantasma. Sobrecogidos ante este hecho que superaba las fuerzas humanas, tuvieron mucho más miedo. Empezaron a gritar. Y entonces el Señor, porque era Él, les dijo, «No tengáis miedo, soy yo». Y San Pedro, también aquí, quizás por su temperamento, quizás porque todavía tenía mucho de humano. El hecho es que respondió inmediatamente, «Si eres tú, mándame ir andando sobre las aguas hasta donde tú estás». Y nuestro Señor le dijo sencillamente, «Ven». San Pedro se echó de la barca y dice expresamente el Evangelio que caminando sobre las aguas llegó a Jesús. Estaba cerca el Señor, por eso le oían hablarles, a pesar de la tormenta. Pero cuando se va acercando a Jesús, se encuentra con el oleaje. Quizá el primer momento de echarse de la barca no le había impresionado de esa manera, por la impresión mucho más fuerte de caminar sobre el agua. Pero ahora, después de esos primeros momentos, psicológicamente se encuentra ya más en la realidad y se encuentra con aquellas olas tremendas y el viento. Y él allí, aunque estaba cerca Jesús, pero él se encontraba allí. Empezó a dudar. Y empezar a dudar y comenzar a hundirse fue todo uno. Entonces exclamó, «Señor, sálvame». Allí estaba Jesús. Y Jesús le dio la mano y le dijo, «Poca fe, ¿por qué has dudado?». Realmente es incomprensible cómo duda este hombre en esas circunstancias. Pero no nos extrañemos, porque así somos todos. Lo que más nos cuesta es la fe, la confianza en otro. Mientras encontramos recursos en nosotros, la cosa va bien. Estamos tranquilos. Cuando tenemos que apoyarnos en otro, ya todo cambia. Ya no nos fiamos. Y aquí, a pesar de que Jesús le había dado la prueba de que era Él, de modo que qué miedo podía tener ya, si es el Señor el que se lo dice, y Él ha experimentado que puede andar sobre las olas. Pedro duda. Es lo que vemos después de la resurrección de Jesús con los discípulos de Emaús. Otra vez vuelve a pasar lo mismo. Nosotros esperábamos. Tienen todos los datos de aquella mañana de la resurrección, lo que han dicho las mujeres, lo que ha dicho Pedro cuando han ido al sepulcro y vio que estaba vacío. Todo eso es inútil. No lo han visto. Se ha terminado. Nosotros esperábamos. Ya no esperamos. Esto le pasa ahora a San Pedro. Pero nosotros, en esta ocasión, más que la frase de San Pedro, «Señor, sálvame», que también la hemos de decir de todo corazón, nos fijamos en la lección que Jesús le ha querido dar. «Poca fe. ¿Por qué has dudado?». Es verdad que tenía argumentos para tener miedo San Pedro, cierto. Pero tenía un argumento más fuerte para no tener miedo, que era la palabra de Jesús. Y esto nos pasa a nosotros en la vida. Sabemos cómo San Mateo, que es el que refiere este hecho, representa a la Iglesia, en este su Evangelio eclesial, como la barca. Y la barca está zarandeada por las olas. Jesús está en la barca. O como en esta ocasión, Jesús está cerca y entra en la barca. En definitiva, Jesús está en la barca y se calma la tempestad. En otra ocasión, Jesús estaba en la barca dormido mientras la tempestad furiosa la zarandeaba, hasta que él mandó a la tempestad que se calmase. Esta imagen parece claro que en el Evangelio de San Mateo quiere recoger la idea de que la Iglesia ha de ser combatida, que aun estando Jesús en ella, parece como que el Señor va dormido, pero que no por eso podemos perder la fe en que Él está allí, como les dijo Él a los apóstoles cuando les acuden, como dice el Evangelio de San Marcos, y les acuden y le dicen, «Pero no te importa que nos hundamos». Y Jesús les dice, «Pero hombres de poca fe». Estando Él ahí, ¿cómo se van a hundir? Sabemos ciertamente que la Iglesia no se hunde. El Señor se lo ha prometido hasta el fin de los tiempos. Eso no significa que en algunas regiones haya iglesias particulares que desaparecen y otras aparecen. El Señor prometió a su Iglesia que no se hundiría, y ya van más de 20 siglos. Y la Iglesia sigue en pie, que es para nosotros una prueba mucho más grande, o por lo menos tan grande si queremos pensar en un milagro, como el de Pedro, que anduvo sobre las aguas. Precisamente la Iglesia, que está construida sobre hombres, y a la que pertenecemos, pobres hombres. Por eso nos hace tanta falta volver a este paso del Evangelio. Vemos que el Señor lo que nos pide es la confianza, esa fe confianza. Sabemos que en nuestra vida pueden pasar muchas cosas que no entendemos, y que en soluciones materiales quizás el Señor nos lleva por un camino que no es el que nosotros desearíamos y nos parecería razonable. Pero hay algo en nuestra vida que es definitivo. Así como pueden desaparecer iglesias locales, naciones donde ha estado el cristianismo floreciente, hoy son un desierto, es verdad. Pero la Iglesia no desaparece. Así podemos decir en nuestra vida. Pueden ocurrir muchas catástrofes que nosotros no pensábamos. Aquí en la tierra, en cuanto nosotros vemos, puede irnos muy mal, a pesar de acudir al Señor y apoyarnos en Él. Pero hay algo en lo que el Señor no nos va a fallar. El Señor nos ha llamado, y si no queda por nosotros, el Señor a lo que nos ha llamado es a darnos la vida eterna. Y ahí es donde está sobre todo nuestra confianza. En el Señor, que no nos va a defraudar, que nos va a salvar, que eternamente vamos a poder amarle y gozarnos en este amor del Señor para siempre. Esto es algo tremendamente personal, que nos hace tanta falta tenerlo presente. Lo cual no quita que, además de esa confianza indestructible, porque sería un gran pecado dudar de que el Señor nos va a salvar por su misericordia, además de esta confianza indestructible, tengamos también confianza en las necesidades aun temporales, en los problemas de esta vida. El Señor quiere que acudamos a Él, y Él nos lo ha dicho. Venid a mí, todos los que estáis cargados, con trabajos, con cargas, que yo os aliviaré. Tiene un sentido inmediato para sus oyentes de entonces, pero tiene un sentido incomparablemente mucho más profundo, dirigiéndose el Señor a esta necesidad que tiene el pobre corazón humano de apoyarse en el Señor. Porque nuestras fuerzas no bastan aquí en la tierra ni para solucionar nuestros problemas, ni los de las personas queridas, ni los de nuestra patria, ni los de esta sociedad en la que vivimos. Ahí entra ese misterio de la providencia de Dios, que no sabemos cómo actúa el Señor. Solo a veces, en perspectiva histórica, vemos lo que ya ha sucedido y cómo Él ha ido llevando las cosas. Pero los que entonces estaban siendo protagonistas de la historia no lo sabían ni lo veían. Esto nos pasa a nosotros, a cada uno en cada momento de nuestra historia. Por tanto, se trata de fomentar siempre esta fe de la que nos habla el Evangelio. Ayuda a recordar la frase de Santa Teresa del Niño Jesús, ella que muere a los 24 años. Con aquella enfermedad parece que